88.5 FM. Waves. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a Waves, otro miércoles más. Estoy aquí con los elegidos. ¿Qué tal, chicos? Buenas, ¿qué pasa? Bueno, hay que decir una cosa, estoy con los elegidos, pero falta uno, falta uno. Hoy no está Orphan Kid con nosotros, no ha podido venir. Pero bueno, tenemos a Chef Curry con nosotros. Buenas, ¿cómo estamos, tío? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, perfecto. Mira, encantadísimo estar aquí otra vez. A ver si le puedes subir un poquitito a Chef Curry Danwan, que lo oigo un por poquito supuesto. Bajo. Yo. Vale, ahí mejor. Ahí guacha, mejor. ¿Qué tal? Perfecto. Del carajo, vamos allá y a traer un poquito de rompecuelleo para la gente que se ponga a bailar, ¿no? Y Danwan. En los mandos y en el control. Nada, me mira raro, que si está bien. Por supuesto, estoy bien. Está puesto, ¿no? Está coordinado bien. Eso es que está concentrado, está bien. Claro, hoy vamos claro. a tener un poquito de todo. Vamos a tener rap nacional. Nos va a hablar Danwan de rap de aquí de España. A ver qué sorpresa nos trae. Vamos a tener Lofi. De Lofi quería yo hablar. Guacha, en el programa anterior me pusiste un tema y te hablé de Archive. Bueno, en inglés creo que se pronuncia Archive. Me dijiste que te lo trajera para escucharlo, te lo he traído. Yeah. Vamos a discutir sobre Lofi, qué es Lofi, qué no es Lofi. Te trae unos ejemplos y bueno, además de que Chef Curry también nos va a traer un tema de Lofi y tal. Bueno, él dice que es Lofi, aquí tendremos el debate ahora. También nos va a traer ejemplos de trap. Ejemplos de trap, ¿no? Yo no voy a traer Dirty South. En el programa anterior estuvimos hablando de eso, de que el trap dije que venía del Dirty South eso. Y he traído unas cuantas cosillas para demostrarlo. Vale, conexiones. Vale. Perfecto. Bueno, sin más, yo creo que estamos todos, estamos listos, la nave está encendida, el motor está arrancado, así que Danwan, vámonos. Waves. 88.5 FM. Pues bueno, vámonos con Danwan el primero, nos va a hablar un poquito de rap nacional. ¿Qué pasa, chicos? No, bueno, a ver, primero tengo que decir que me gustaría, antes de hablar algo de rap nacional, traer una chica que he conocido hace poco en internet, en YouTube, y es una artista que viene desde San José, California, y se llama Claudia Alessandra Feliciano, más conocida como Snow Dub Product, ¿vale? Últimamente se está dedicando un poco a hacer una cena tirando entre el Dirty South, el trap. Ah, bueno, pero o sea, ¿que la vas a poner ahora? Sí, sí. Ah, coño, yo hablando de rap nacional, compadre, anda no, que... No, traigo también... a la primera de California. Traigo también algo de rap nacional, pero en este caso... Preferiría empezar con esto. Vale, dale duro. Ya te digo, hace un poco de trap, un poco de Dirty South, algo de rap y nada, como ya os digo, se llama Snow Dub Product y vamos a empezar con su primera canción que se llama Problems. Nieve el producto, problemas. Vamos a darle, a ver qué tal. We all got problems. I've been looking and searching. We all got problems. I got problems. I got bitches all in my shit. I've been all up on positive, but I'm close to losing my grip. I've been killing game like coughing. Had to cough so long cause I'm sick. That shit wasn't even a clever bar. I can't beat this cold and I'm pissed. I swear I've had torn vocal cords since 2010. How in the fuck do I get through events? How do I tour more than most of you rappers? Meet every fan, shake hands and kiss kids. Humbleness shit, something I've been trying to kick. I've been thinking y'all kids incompetent. When it's all this ignorant, no bars, all fiction. The frauds that get rich, so fuck it then. I'm gonna have to party my ruggedness. I'ma win. I was trying to keep it 100 in. Half of y'all don't even double check the amount. Brag, but don't even got a checking account. Bitches better give the shit a rest and be out. Yes, little Max, best flex, check starting now. Trying to keep it humble, got my fans stressing me now. Yelling snow, put the fucking Cortez in, I'm out. Y'all got problems. Yeah, I've been looking and searching and shit, we all got problems. Yeah, look, Yeah, bitch, I'll be that. Everybody got opinions. I be having hate wherever bitches see me on. Haters nowadays are fucking chameleons, pretending like they friends, but I don't see Phoebe on. Well, hold them up, all you motherfuckers trying to going up. Trying to skip steps, move fast, got you throwing up. Holding up, first got the bitch and you showing up. Bro, you got a beard and got your period, you hoeing up. Hold up, not today, bye-bye. I'm a boss-ass bitch, go complain right now. Get a real man, hit you with the fade and I really be sipping margaritas in the shade, you brought. Oh, nah, nah, nah, nah. Yo, what's all this shit about? Bad news really get around, y'all really did it now. Y'all pissing me off and I'm in my feelings now. Gotta go on. Muy guapo, tío. ¿Esto cómo lo catalogaría ahí? ¿Esto qué es? Yo, para mí, esto es más tirando para lo que sería diciendo, lo que sería el trap de ahora, pues sí, sería un rollo así. Sí. Porque son por la. Es así lentito, con la base típica así electrónica, con todos los boom boom con los 808. Pero sigo pensando que eso, que todo eso, pues viene del otro, del Dirty, en verdad. Y tiene la chavala, las cosas como son, tiene unas metralletas muy guapas y una forma de fluir muy buena. La lírica que tiene es buena. Este es el trap que a mí me mola. Por ejemplo. O sea, si yo tuviese por eso mismo lo he traído, ese es el sentido que le quería dar, que hay cosas dentro del track que te podrías encontrar guapas como esta. Ay, y en este caso, esta chica, pues, como bien decía antes, también le pega un poco a la escena del Dirty South. Y el siguiente tema, pues, es una canción que tiene con un artista que se llama Chris Calico. No sé si lo conocéis alguno. Ni no. Puta idea. Qué va, tío. No, y es una colaboración junto con él que se llama Damage. En este caso, pues ya haciendo un poco más referencia a la escena de Dirty South. Así que nada, vamos a dejar esta canción llamada Damage. Kelly, if a fight break out, your lights may go out. And might he slow your life, no, your lifespan. Tried with all your might, but you just can't. See you slip when you're stepping them, committing your joint and your jeffing with your heat. No pretend, number one contender. Not what you used to, just you're like blender. If busting is a crime, I'm the first offender. Can open up a can on your ass, it's tender. Ain't got the proper referee, never to have a legacy. Who be the best of the best, and I'm guessing me. And break down at 16 if it's clean, not missing. Not one thing is glistening, it's pristine. Y'all listening? Damage. It ain't really nothing they can do with ya. Damage. It don't leave me nothing that they can do with her. Damage. It must be difficult when they're doing ya. Is it they ruin ya? Damage. Damage. Damage. It ain't really nothing they can do with ya. Damage. It don't leave me nothing that they can do with her. Damage. It must be difficult when they're doing ya. Is it they ruin ya? Damage. Now when I step in, these bitches that sit in, finna get the fuck up, I'ma make them all get dead. I'm a Mexican wrecking, like a drunk in the truck. When I say I'm the best, it is a statement, no question. And I don't give a fuck if you say that you fly, you habitual liar. You coming against me, you shit out of luck. I'ma come through and damage everything that you own, and everything that you like. If you ain't understanding, is it hard to decode? Can you see in my eyes that I'm not to be played with? I'm possibly crazy and I see monstrosities constantly all in the back of my mind. Bitch, I damage everything that's average. I'ma kill him again, I go ham, no sandwich. No spitting in Spanish. Mami, si que anda al cien, ahora sí, sí. Ven contra mí, me. Let's do it again. Compra mi CD, te mato a ti, ti. He mato a tus friends. Damage, it ain't really nothing they can do with ya. Damage, it don't leave me nothing that they can do with her. Damage, it must be difficult when they're with ya. Is it they ruin ya? Damage, damage, damage. It ain't really nothing they can do with ya. Damage, it don't leave me nothing that they can do with her. Damage, it must be difficult when they're with ya. Is it they ruin ya? Damage. To the people, they see no evil. Flipante, tío. El primero era el primo lejano de Busta Rhymes. Sí, totalmente. Lo estábamos hablando aquí, que suena un poco... parece la banda sonora de las películas de estas de hip hop, entre comillas, que bailaban así, que hacían crab, hacían hip hop, hacían rollo step up, You Got Served. Es como un baile, los bailes esos super, de movimiento súper agresivo, sí, y mucha coreografía de mucha gente. Crab, cosas está. Así, sí. Es muy como. Esto se oía mucho en los 2000, tío. Entre el 2000 y 2010, bueno, 2000 y 2006. En Estados Unidos se hacían muchas movidas así. A mí este tipo de rap es como que 50-50, como amor y odio. Me mola, sí, pero lo odio también. Hay veces te mola como para ir a una discotequilla y sí, escucharlo. Es que y... a veces es muy pasteloso, tío, y no me mola, ¿sabes? Pero luego hay temas guapos, tío. Luego hay... A ver, por lo general, si te pones a lo mejor mucho un poco de esto, pues acabas quemado. Ahí sí, tal. Pero personalmente esta canción me ha gustado por su manera de fluir. La manera de ¿Tú fluir qué opinas, guacha? ¿A ti te gusta que tenga más salsa? A mí más, me hace ¿no? falta un poco poquito más de funky. Yeah, God. Yeah, yeah. It's not funky enough. Pues nada, vamos a seguir. Y nada, en este caso ya sí que traigo un poco de hip hop español. Ya nos vamos con lo nacional, ¿no? Sí, sí, sí. Con lo nacional. Que nada, A ver con qué nos deleita el Danone. Creo que va a ser de la primera vez que hablamos de hip hop español y voy a poner a un referente, o sea, una de esas personas pues que imagino que habéis escuchado más de uno. Vamos a empezar por el nombre, a ver si alguien lo conoce. Pedro Armando Navarro. ¿Alguno lo conoce por el nombre? Pedro Armando Navarro. Por el nombre me puedo imaginar quién es. El Fullón. Pero por Pedro. Ese es el caso. Nada, os traigo al Follone, como bien ha dicho aquí nuestro compañero Guacha, y es un cantante y compositor de música hip hop. También es escritor de graffiti. ¿Sí? También hace graffiti. De hecho, empezó antes pintando graffiti que a rapear y tal. Pues mira, un dato de los cuales no sabía. Como imagino que ya mucha gente lo conoceréis, pues voy a dar un breve resumen ahí tal. Ha sido uno de los MCs emergentes con mayor expectativa en los últimos años, se podría decir. Y nada, es un chico de Málaga que se ha creado un hueco en la escena del hip hop con discos bastante grandes como podrían ser El Mesías, La Jaula de Oro o Rico sin Denuncia. Y nada, ahora a día de hoy mucha gente lo ha conocido mucho por los vídeos que tiene en YouTube de rap sin corte, no sé si los habéis visto alguno. Y en este caso, pues hoy voy a hablar del último disco que sacó, lo sacó hace unos meses ahí tal, y voy a poner un par de canciones de ese disco y si nos da tiempo una canción de los rap sin corte. Voy a empezar ya sin más preámbulo. ¿Cómo se llama el último disco? El último disco, pues creo que no lo tengo por aquí. ¡Te he pillado! Sí, sí. ¡Te he pillado, da igual! El anfibiano. De hecho, lo sé, lo que pasa es que tengo una duda muy... El último disco es el que hizo con Vico Zone, fue el que el ingeniero de sonido... Ha producido bastantes, distintos productores, pero por lo general Garruda. Es siempre. Que yo le perdí la pista en La Jaula de Oro, creo que fue el último que escuché sí, suyo. Sí, ese fue el último álbum que sacó. ¿Fue el último o el penúltimo? Es que estoy ahí dudando. No, ha sacado otro más hace poco, ya te digo, y ahora mismo está haciendo... Otras canciones como siempre que las suben otros artistas por sí, separado. Colaboraciones, a lo mejor singles. Exactamente, singles, cosas así. Claro, la peña esta es que no para, tío. Lleva un ritmo muy rápido. Pero este fue el último disco que sacó, en plan disco completo. Y nada, vamos a empezar con la primera canción que tiene un videoclip que se llama Aviso Maternal. Lo que quiera, puta, que el mejor soy yo. Cuando aparezco en la casa, toda tu magia se acabó. Dímelo, que lo que es, todo mi equipo de MC. Sin misterio va a perder y no hay remedio, jódete. Disparo ráfagas como una UCI. Ellos burbujitas como los jacuzzi. No es lo mismo un gramo coca que de tusi. No te la ves de calle si eres un pussy. Estamos la crisis comiendo arroz. Pan de molde, jamón de yo. Ahora dicen que la cosa está un poquito mejor. Pero será en su barrio, en el nuestro no. Termina un problema y aparecen dos. Maté a un policía, hicieron a Robocop. Escupo la mierda que hay fuera, Pedro Piquera. Con el moco colgando un miércoles de borrachera. Quédate a mi ver, aunque te duela, quédate. Y todo lo que me pidas te juro te lo daré. Yo no quiero tu dinero, lo que quiero es tu querer. Que sí que puedes un cabrón, pero un romántico también. Quédate a mi ver, aunque te duela, quédate. Y todo lo que me pidas te juro te lo daré. Yo no quiero tu dinero, lo que quiero es tu querer. Que sí que puedes un cabrón, pero un romántico. Bésame y cómeme la polla después. Como si ella fuera agua y tú tuvieras mucha sed. Pedro, para. Mamá, ¿qué haces? Pedro, para, no puedes decir esas cosas tan feas. Mami, déjame que diga lo que yo quiera decir. Que la Santa Inquisición, gracias a Dios, dejó de existir. Si tengo ganas de hablar feo, coño, ¿qué te importa a ti? No te gusta lo que hago, vale, no lo escuches, sí. Yo veo malamente que quieran tapar una boca. Siglo XXI, no hay esclavos en Europa. Nah. Esto es solo música, aquí no matamos gente y porque suene cuatro veces puta ya pa' delincuente. Pues claro que lo que Pedro, que os escucha mucha gente, debéis de cuidar la forma, no te importa lo que piensen. Con una canción como esta dime qué mensaje deja, nada más hablas de lo bueno que eres y un montón de mierda. Encima dice nada más coma arroz. Pan de molde, jamón de yo. Y el puchero al mediodía no lo dice, no. La gente puede pensar, pero a este quien lo crió. A mí me crió la mejor mujer del mundo. La mejor. Más guerrera que 40 hombres juntos. Que te quiero mucho, mamá, no te enfades. Pero no me pare si el demonio sale. Que este rapia sabe, pa' la rabia vale. Pa' poder calmarme, déjame expresarme. Que grite a mi aire, hable como hable. Porque a fin de cuentas lo que yo hago es arte. ¡Puta! ¿Cómo que puta, Pedro? ¿No te ha gustado? ¡No vuelva a decir puta! Mamá, ¿qué puta? Porque es arte puta. Es arte en la puta mierda. ¿Vale? ¿Entiendes o no, mamá? ¡Que no, Pedro! ¡No más puta, Pedro! ¿Vale? No, No vea, mamá. ¡Vale, Pedro! ¡Es que no vale. Me lo repetí, Vale. Quédate a mi pera, aunque te duela, quédate. Y todo lo que me pidas, te juro, te lo daré. Yo no quiero tu dinero, lo que quiero... Ya, que se ha parecido el chico. Me parto la polla. Este tema lo había escuchado ya. No lo recordaba hasta que he escuchado la voz de la madre, ¿no? Como él haciendo de madre. Tío, no puedo evitarlo, pero me recuerda a Will Smith, tío. Me recuerda al príncipe de Bel-Air, tío. Sí, sí, a la cabecera de la madre con los rulos, sí, tío. Sí, tío. No puedo evitarlo, me recuerda a eso. Es la polla. Me partí la polla en su día cuando lo escuché. A y ahora mí, cuando he escuchado esa parte, lo he revivido. Lo a mí más o menos me ocurrió lo mismo, tío. Me acordaba de la madre, eso, de lo del príncipe de Bel-Air. Está un poco... Está cambiado, tío, el follón. Está cambiado. Es como que quiere... Está buscando formas de reinventarse, está haciendo cosas que no hacía al principio nada. Sí. Está empezando a meter estribillos que antes no metía ni de coña. Está empezando a meter estribillos hasta como, no cantados, pero sí con un poquito de entonación y tal. Está variando un poco el rap, creo que se está intentando darle un frescor ahí para no caer siempre en lo mismo. Pero en la línea general que lleva y tal, a mí me mola, tío. Y este tema me hace mucha gracia. Me mola. Estás chulo, estás chulo. Y nada, voy a seguir. Guacha, ¿qué opinas? Que te veo ahí mordiéndote a los labios, hermano. Habla. Cuéntanos. Guacha. Yo no me mojo. Guacha, ¿qué opinas? No me mojo. Guacha, no me estamos aquí para mojarnos, guacha, por favor. Vamos. Hay habla. Que mojarse, tío. Bueno, pues si nos mojamos, pues que hay algunas partes que son muy oscuras y que podrían ser más, ¿sabes lo que te digo? Pero nada, mamá, que estoy diciéndole cosas buenas a los niños, como dice él en el tema, Lo ves muy oscuro. Sí. ¿Pero no te gusta lo oscuro? Más que antes, ¿sabes lo que te digo? ¿Más que antes? Yo lo veo todo lo contrario, yo lo veo menos oscuro que antes. Yo solo veo que la música tiene que ser armónica y que no tengo nada en contra de nadie, ¿sabes lo que te digo? Solo que es el matiz que estoy viendo, que está sacando. Pero si no estás en contra de nadie, coño, si tú dices... Mira, tú imagínate que tú ahora mismo coges y me dices, tío, a mí me parece un mojón la canción que ha hecho. Eso no es estar en contra de él, es que te parece un mojón. Luego a lo mejor puede ser tu hermano, puede ser amigo tuyo, ¿sabes? Ahí va. Estamos. Claro, claro, claro. Bueno, no opinas mal, ¿no? Yo, a mí bueno, la verdad es que a mí me ha gustado, tío, la intensidad que tiene este chaval en las instrumentales, que yo a mí... he escuchado poco de las cosas como son. Yo he escuchado muy poquito del follone, pero he dado con la suerte de que la gente que me han ido enseñando temas suyos sueltos, sí, ha dado la casualidad que todos me han gustado, ¿sabes? Que todavía no he escuchado ni un tema que me hayan puesto que diga, hostia, pues este tema no me gusta de este chaval. Sí, sí, sí. Yo, en la línea general que lleva, me mola lo que hace. Veo que hace cosas guapas. He escuchado algún tema que otro que no me han... pero por lo general me mola el rollo que lleva. Da pues igual. Nada, vamos a terminar, creo que ya la sección, ¿cómo vamos de tiempo? Si quieres ponerte un temita más, te da tiempo. Una canción si más, si no, pasamos con el siguiente. Pues vamos a ir con el hombre de oro. Con la última, que sería en este caso otra canción del último disco de Follone. Ajá. Que es junto a KCO. Ajá, coño, junto a KCO. Después del círculo. De hecho, fue de las primeras canciones que se hizo una colaboración KCO después del círculo. Bueno, creo que sí que lo he escuchado. Creo eso que sí. Eso sea un poquito más lumínico, ¿ves? Y se llama Guerrero Psicodélico. Tiene bastante psicodelia en lo que dicen las líricas. Ok. Así que nada, vamos a dejarla y a ver qué os parece, chicos. Dale, vamos. Caña. brilla hasta el árbol que crece en la orilla al lago. El universo es sagrado. Tú eres el centro que mantiene todo conectado. Recuerda a dioses olvidados. La hierba, la piedra, el árbol, el lago tienen tanta vida como le hayas otorgado. Un espejo en el que te ves reflejado. Respiro, percibo a través de mi sentido que todo está unido, tejido con un solo hilo del cual tiro. Hasta que de mí mismo me olvido. Siente los murmullos de las piedras del camino. Añoran el tiempo en que polvo fuimos. Esperan pacientes que regresemos. Del polvo venimos y polvo seremos. Uno con el universo, sin muros en medio. Navego a través del cauce del tiempo. En este viaje solo con mi nombre cuento. Desde el principio hasta el final es todo lo que tengo. Guerrero psicodélico. Las estrellas me señalan el sendero. Se apagan si quiero. Sobre mi cabeza mi trozo del cielo. Vence tus miedos. Para comprender la vida debes mirar al cielo. Ver las estrellas. Para tener en cuenta la tierra como si fuera una vida. Pueblan un universo mágico. Mágico. Real. Allá en la montaña. La lluvia sobre la hierba es música. Mágica, tu visión es única. Lo cierto es que sin ti nada existiría. Piensas, luego existes, creas la noche y el día. Danzas con la música del viento. Tu corazón se sincroniza con la tierra. Todo moviéndose al mismo tempo. El filamento, la fibra, la hebra. Todo vibra y se combina. Para que todos vean, para que todo viva. Alma que mantiene unida, naturaleza conocida y desconocida. Dime para qué construir un templo para aquel que podemos encontrar cara a cara. En cada árbol, en cada montaña, el todo, en todo está y que todo baña. No hay separación entre la música y el oyente, no hay separación. Todos son la canción, la mejor medicina es la fe en la sanación. Mas si no crees que sanarás, difícil salvación. Lleva tus pensamientos a la cima, como las águilas. Renovación del espíritu tras las lágrimas. Ahora estás nuevo, bajo tu cielo, no tengas miedo. Se van los cuerpos, quedan las ánimas. Aún la piedra se concibe como viviente. Real, real. Real. Muy bonito, tío. Muy bonito. Muy guapo, ¿eh? Sí. Lo que no me ha gustado, Dani, es que has cortado los scratches, tío. te voy a matar, tío. Si es que si lo dejábamos mal, la verdad es que nos metíamos en la bomba. Porque ya lo último que estaba sonando, el cacho de KCO, la verdad es que está muy chulo, tío. El cacho de KCO... Es sencillo, pero es redondo, ¿sabes? Líricamente hablando, en plan de skills... No es que sea gran cosa la hostia, pero los textos que suelta son magníficos, son sí. La polla. Sí. Me ha molado mucho. El caso es que yo este tema lo había escuchado de esto de que repasas música en plan friki, lo escuchas una vez y no lo machacas, ¿no? Hasta que le sacas tú el jugo. Claro. Y el cachaco del Casey es un puto cachaco, muy guapo. También me ha recordado el beat a Canserbero. Es el típico beat en el que Canserbero fluiría de la el hostia. El beat está producido por Esceno. Esceno McLean, sí. Sí. Así que no sé si tiene alguna relación. No. Simplemente que ahí que es el típico beat de muerte de Canserbero, tío. Ahí. Pero bueno, es simplemente una anotación que pongo. Como lo de antes que te he dicho, que escuchando el tema del Follones me recuerda al Príncipe de Bel-Air, ¿sabes? Sí. Bueno, pues nada, Dan Juan, hemos terminado contigo, ¿no? Sí, ya le damos paso a nuestros compañeros. Pues perfecto. Muchas gracias por todo. Perfecto, nos vemos la semana que viene. Nos vemos. Sin más, nos vamos a ir con el hombre de oro y no es Zetapu, es Guacha. ¿Qué pasa, guacha? ¿Cómo estamos, tío? Yeah. ¿Te ha gustado la cabecera nueva que te hemos preparado? El micrófono tronco. Pacha, te he hecho una presentación de la hostia. Hola. Y tenías el teléfono, tenías el micrófono apagado, guacha, vale, por Dios. Vale, pues estaba viendo un póster que hay aquí en la emisora de radio. Explico la movida. Yo, Saidi, no sé qué ha pasado con mi cabecera hoy. Bueno. Te hemos hecho una cabecera nueva, ha estado guapísimo. Ha sido freestyle cabecera. Y tenías el puto micro apagado, coño. Bueno, no pasa nada. Estamos aquí con Guacha y todo fluye. Guacha. Pues, tanto que me dices de lofi. Ajá. Ni os digo de lo que va. Bueno, os voy a poner el primer tema para que os haga un pequeño contraste. Es un tema de Bahamadia, you know how we do. Y no es lofi todavía. Eso es lo que yo quiero ver, que ponga, o sea, traes manteca lofi. Sí, pero espera. Vamos a seguir con el debate de decir lo que parece o no parece que sea lofi. Vas a tener que decir lo que parece, lo que no parece lofi. Entonces, bueno, lo que parece, lo que es, lo que no es. A ver, lo que para mí, subjetivamente para mí, porque claro, yo puedo decir que para mí no es lofi y tú decir que sí. De todas formas te digo, He traído manteca que me solicitaste la semana pasada. Y también he traído ejemplos de lo que para mí es verdadero lofi. O sea que ahora intercambiaremos ahí. Vamos a tirarnos manteca el uno al otro. como si fueran bolas de nieve, ¿no? Vale, sí, pues de primera os voy a introducir al artista Bahamadia, una artista femenina del hip hop, de un tema del 96, You Know How We Do. Va a serme el primer pilar para desenvolverme en lo que os voy a enseñar hoy acerca del lofi. Así que dan one, pónmelo, por favor. Landscaping and mentally shaping. Looking at my Gucci, it's about dead time. Represent my peoples on the Illidale side. Live like my 93 shit funk vibe. I used imagination like Han Solo. Master like Vic with the offbeat flow. A lady like B in stereo. Rappers way back at the plat was super bad disco. Used to do defeat the Patty Duke and Gigolo. After midnights on the weekend, ho. You remember we 3D with Study B. Enough respect go to a vet money. PSK. Miz on pause delay. You see Jewel D rock ride the chords fade. Reach from the bottom, discombobble belay. Saron was the break if you was digging. Guacha, explícanos. Esto no es lofi. Esto no es lofi. Yo es que sé que has dicho que esto es como una introducción. Como yo te digo una sirve cosa. De introductoria, sí, ¿no? Sí, exacto. Ajá. Ahora voy a enseñaros cómo esto se transforma. Gracias a quien hace. / Brainchild. Y en vez de You Know How We Do de Bahamadia, es como UKNHWD, como una encriptación acerca del nombre de Bahamadia. Son artistas que estoy dándome cuenta de que ponen los nombres de los temas como para que no los encuentre ni el tato, que la miel no llegue a la boca del asno, para que la aprecie gente que rebusque. Es que parece que se puso como de moda eso, tío. Hay como una cultura del naming de la peña. Se puso de moda en el 2015, 2014. Yo creo que la mayoría se ponen nombres falsos, nombres que cambian cada X tiempo, ¿sabes? Sí, se cambian los nombres y son como muy raros. Cuanto más raro sea tu nombre, más mola, ¿sabes? Bueno, sin más dilación, para que os podáis quedar con la primera introducción de lo que es esta melodía, le voy a dar la vuelta a la tortilla y os voy a poner este tema de Seth Brainchild para que lo disfrutéis. A ver si esto es lo feo, ¿ya? When they bump it in the streets, gon' rock right. In the streets, gon' rock right. Now the show's gon' rock right. Here we go with the buddy, boo, you know how we do. When they bump it in the streets, gon' rock right. In the streets, gon' rock right. Now the show's gon' rock right. Here we go with the buddy, boo, you know how we do. Landscaping, mentally shaping. Looking at my Gucci, it's about dead time. Represent my peoples on the Illidale side. Lives like my 93 shit phone. own vibe. I use the imagination like Han Solo. Master like this, but it's offbeat flow. Lady like me in every old. Rappers way back at the back of Super Bad Disco. Used to do the Creek of Patty Duke and Jigglo. After midnights on the weekend, oh, you remember we 3D was Dutch B. Love, respect, go to a bad money. BSK, Mizzou, pause, delay. CGT, rock, ride, the torch, fade. Weeds from the bottom, discombobble, boomer, lay. Sharon was the break if you was digging in the crates. When you open in the streets, go ride, ride, true. In the streets, go ride, ride, true. At the shows, go ride, ride, true. If you go with the mother, boo, you know how to do. When you open in the streets, go ride, ride, true. In the streets, go ride, ride, true. At the shows, go ride, ride, true. If you go with the mother, boo, you know how to do. Youngster, making crews. Divine beings got the truth down in hip-hop. Me and Core Lux flipping on the boombox. Bad props, the ruggedness. Lyrical terrorists. Funky rhyming like EBS. Nation with the Knicks, news of being just fresh. Easing back and let it hit ya. Rubble town mixture. Murder with the hip, not a cool girl. Back to back, ghetto on the scratch. Battlestar Black, cosmic abstract. First out the limo with the nigga Charlie Mack. Westfield represent KT. Where's that? Cause we not taking no shorts no more. You to the rebels of pain and dice roar. Ey yo. ¿Qué os parece la vaina? Un cambio bastante obtuso, ¿eh? Y tenemos el veredicto de... La vaina es buena, pero... Yo lo veo un pepino, pero yo no le pongo la etiqueta de Lofi. De verdad, mira, lo único que le pondría yo de Lofi a ese tema es que es la voz y que de fondo se oye el sonido del... Sí, entre del casete. Eso con el en cada dos bombos suena el sonidillo ese después del bombo y luego en la segunda caja suena también después de la, entre la segunda sí. caja y el tercer es bombo. Como que el sampleo del bombo y de la caja lo lleva. Ahí va. De los magnetófonos. Es que yo ahora te voy a explicar yo la información que he recogido. Ajá. Y te digo lo que para mí es lo. Voy a probarlo otra vez. Venga, tengo vamos. Otra, vamos. Me mola porque es como intentos, ¿no? De asediar el castillo. Está con la catapulta ahí tirando piedras. Está con los arqueros, la bueno, catapulta. Pues, otro jambo de We Are The Infamous You Heard Of Us, o sea, si un infame del cabello iba a escuchar, Top Dala, Top ese del dólar, ¿sabes? Es difícil de buscar esta vaina. Top dólar. Check my switch up, sin vocales. sin más dilación, pues me lo dan. Es un tema con Redman. Vamos a chequear. Draws, I hump through your daisy do true. Put your fingers up in the air if you're high. I walk by. Guacha, tenemos que decirte que te ha llevado la medalla de oro. Lo has conseguido. Esto yeah, para mí sí es Lofi. Vale. Muchas gracias a Metal Slayer de la bocina, mis papas. Se nos va la almendra. Esto que has puesto sí cumple los requisitos para mí del lo-fi. Y sí es lo-fi. Además, es que se nota en el sonido. No lo notáis en la oreja, tío. Sobre todo las baterías tan simples. Las baterías, tío. Los mismos sampleos. Bueno, sí. Ahora, cuando termines con tu... ¿Te quedan más temas por poner? Sí, pero poquito. ¿Qué tiene? Tanwan, check it out. ¿Tenemos el de DJ Screw o el Crush? Vamos, darle ya. ¿Cuál tenemos? ¿Puedes darme logística aquí en directo? ¿Logística? ¿Información? Tragedy and My Life. Vale. Pues vamos a empezar primero con DJ Cross de nuevo, este jambo de Tokio que os traje ayer. Os voy a traer un tema con Tragedy Gaddafi, que es con el DJ Cross en el estudio, un archivo súper ensucio que para mí me parece lo-fi en lo que es el concepto en sí, sin más dilación, para que lo veáis con vuestros propios oídos. ojo, ver con los oídos. Lo escucháis con los oídos, sí. Sí. Lo veáis con los oídos y lo escucháis con los ojos. Y lo sintáis con el corazón, porque es un temazo. Y rompáis el cuello. Métele, okay, Daniel. Everybody just like robots right now, like zombies. There ain't no love out there. I think the future gonna be a scary thing. But, you know, gotta get ready for it, you know what I'm saying? If you ain't trying to get ready for it, then just get high and get bent. You know what I'm saying? And let it come or go or whatever. That's my fucking philosophy on the future. Stop beating, I'll go back in time. Make your heart beat again, real niggas to the end. It's all about cash and diamond rings. Dedicated, cause real niggas do real things. If your heart stop beating, I'll go back in time. Make your heart beat again, real niggas to the end. It's all about cash and diamond rings. Dedicated, cause real niggas do real things. The world's cut like a knife, Maya's son was shot. Her mouth wide open, seemed like a hard drive. She fell to the floor with her eyes a shot. I was standing there stuck off the words I said. Vaya bomba, cabrón. No va que rompe cuello. Vaya puta bomba. Hemos estado aquí pegando meneo al cuello que nos tendríais que ver. Casi parte la mesa, Breaker. Copón. Breaker almost broke the table. Mira, una cosa muy importante. Me cago en la puta. Una cosa muy importante. Esto que has puesto, este tema que has puesto, para mí es lo-fi. Ajá. ¿Qué pasa? Si estuviese aquí el Orphan Kid, el Javi, me hubiese gustado que estuviese aquí porque lo hubiese hablado con él. Yo creo que piensa así y creo que eso es un error. Hay gente que relaciona el lo-fi rap con música muy chilling, que te pones para estudiar, que te pones para tranquilizarte, qué tal. ¿Por qué? Porque ha habido como una avalancha de lo-fi rap, de gente que hace ese sonido lo-fi con rap, con beats muy tranquilos, muy chill. Pero no tiene por qué ser así, y esto es la clave. Este ejemplo que has puesto es el botón, tío. Tú puedes hacer un tema muy hardcore, muy movido, muy gordo, muy contundente, pero que sea lo-fi. Claro, que no sea relajante, que te active. Que te active. O sea, que me mola mogollón el tema que acabas de poner, el ejemplo, porque puede haber lo-fi que sea todo lo contrario, tío, que sea muy hardcore. Y ahora, después de este tema que estaba Tragedy Gaddafi al principio en el estudio con el DJ Cross, por eso se escucha este efecto tan lo-fi. Sí. Voy a traer otro rollito. Se trata del Screw and Chop, algo que fue el pionero DJ Screw, un figurante de Texas en el rap así, rollo de Memphis, etc. Sí. Y tenía un cobertizo, la llamó la Screw Shop, la tienda de cintas en las cuales estaban temas de Ribé, de Funky, de este tipo, solo que bajado mucho el pitch, o sea, la velocidad del tema, y ¿sí? Con un rollo más G, más smooth, ¿sabes? Suave y lento, como sacándole el jugo a los graves, ¿sabes? Y vale, sin vale. Más dilación, espérate un momento que tengo que tirar de la cuerda porque esto no acaba aquí. Paso de DJ Screw a Mary J. Blige porque el tema es suyo, My Life, ¿sí? El cual lo sampleó de Everybody Loves the Sunshine de Roy Ayers con un pequeño insert más, de Dr. Tío, Dre. ¿En serio? ¿Esto es verdad? Sí, ¿ese sí. tema? Surprise, motherfucker. Hit it. It's a big surprise. Llevamos con ese puto tema en la cabeza siglos. Dale, Dan Juan. Hit it. Oh, cremosidad, tío. Lo ha fundido como queso a fuego lento. Ha conseguido lo que nos estabas contando tras el tema. Ha conseguido esa cremosidad bajándole el pitch. Y muy guapo, tío, muy guapo. Este tema se repite en nuestros corazones mucho, tío. Sí, es una señal. A todo el mundo le gusta la Sunshine. Y para el que no lo conozca, es cuando se pone el sol. Y cuando sale, ahí estamos gozándolo. Que hace calorcito, pero los rayos del sol son buenos. Y ponte cremita, ¿eh? Bueno, guacha, un placer tenerte, tío. Te despido, pero no te despido porque quiero enlazarlo contigo. Ahora voy yo, tío, ahora voy yo y os voy a contar la movida. 88.5 FM. Bueno, estoy yo. Estáis escuchando a Breaker, por si no lo sabíais. Aquí estás. Voy a seguir con el temita del lofi, tío. Además de que te he traído al grupo Archive. Pero primero quiero hablarte del lofi. Yo traigo aquí un chuletón porque no soy de recordar muy bien y lo voy a leer literalmente. Esto es sabiduría que he recabado de internet y que hoy cagando mientras echaba un pino en el váter, tranquilamente he escrito lo que para mí, lo que yo pienso que es el lofi, ¿no? Entonces, comienzo. Lofi, low fidelity, ¿no? Baja definición. Es un enfoque estético de la música donde predomina la imitación o el uso de medios de grabación o creación de baja fidelidad. Hasta ahí llegamos. ¿Por qué suelto este párrafo? Por lo que he dicho antes. La gente cree que el lo-fi es muy chill y muy tal, pero puede haber lo-fi hardcore. De hecho, el lo-fi no es algo inventado por los rappers. El lo-fi en las décadas 70-80 ya existía y hay grupos muy famosos como The Beach Boys que fueron los precursores del lo-fi. O sea que puedes estar escuchando rock psicodélico y que sea lo-fi. No tiene nada que ver con el rap. Eso para empezar. Yes, son. Luego, como podréis escuchar en estos ejemplos de lo-fi que traigo, que ahora los pondremos y tal, que por cierto, no tengo ni puta idea de quién es el autor, ni el título, ni nada. O sea, es el digging más recóndito del planeta. Discos duros que tengo, que he sacado, y tengo archivos rollo un titlet, ¿no? Habréis tenido todo. Como un vinilo con la galleta en blanco. Exactamente. O sea, está tan remasterizado, reproducido, remixado por DJ, y vete tú a saber quién más, que ya no sé ni de quién es, pero bueno, los tengo como prueba. Pues bueno, como digo, los ejemplos estos que traigo. Hay como unas características que tienen que llevar siempre para que se considere lo-fi, bajo mi punto de vista. Veremos presente siempre una ecualización similar en todo. Veremos el uso de pasos altos y pasos bajos, que en inglés se le denomina low cut o high cut, que es, por ejemplo, un corte de grave en la parte de los subgraves o un corte de agudo. Ese festillo que tienen a veces los efectos de teléfono, cuando como le metes a una voz efecto telefónico que se oye como muy capada. Digámoslo granulado, quizás. No granulado, sino efecto de teléfono. Cuando tú hablas con una teleoperadora. Sí, está hablando usted con María Antonieta. Le voy a atender desde Vodafone. ¿Por qué se escucha así? Porque el teléfono, las frecuencias de la voz necesarias para escuchar a una persona son las frecuencias medias, ¿no? De 1000 a 6000 hercios. No necesitas súper agudos ni súper graves. Entonces los teléfonos capan eso para tener unos altavoces de bajo coste y que sean eficientes solo con la onda de la frecuencia de la voz. Entonces, los filtros que se le suelen aplicar al lo-fi son muy parecidos a esto. Obviamente tienen subgraves para que el subgrave se oiga, pero son muy parecidos, tienen esa peculiaridad. Además tienen unos cambios aleatorios de pitch de manera orgánica, que es el típico vinilo o cinta de magnetófono de cassette super pasado de tu padre, que te dice: mira, la cinta esta de Triana, que tiene ya la cinta 35 años, y tú la pones y se oye: ¡abre la puerta, niña! Ese efecto de cinta de cassette pasada o de cinta de VHS. Alguna vez habréis puesto una película en un VHS antiguo de vuestra casa y habréis visto una película súper antigua, yo que sé, de Los Inmortales. Esta casa es una ruina. Exactamente, de y escuchan la música, de repente salen dos glitches en la imagen y la música hace... Ese es el puto efecto que se le aplica al lo-fi de movimiento aleatorio de pitch orgánico, que suena muy orgánico, muy real. Pues este efecto lo suelen tener también los temas de Lofi. Y por último, el efecto de sonido de cabezal de cintas viejo. Lo que suele decir a la gente, como dice Javi a veces, Orphan Kid, el pelillo ese del vinilo, eso es erróneo. No es el pelillo, no es el pollo frito del vinilo. Es el sonido de... y... La cinta. Del magnetófono. Pues yo te digo que esos son los requisitos fundamentales para denominar a un beat lo-fi rap. Si no tiene esos elementos, no es lo-fi rap. Y, y le pongo la marca Breaker. Perfecto. Entonces, os voy a poner ejemplos de puto lo-fi rap puro para que escuchéis y veáis que cumplen todos los requisitos que digo. Danguan, te he dejado una serie de archivos que pone Lofi Rap 1, Lofi Rap 2, Lofi Rap 3, ¿verdad? ¿Lo tienes por ahí? No, por el primero, pues de ponte, Archive, Sofi. No, ese no. Ese lo dejamos para el final. Ponte Lofi Rap 1, 2, 3, ¿lo tienes por ahí? Sí. Ponte el que quieras. Vamos a darle, chicos. Bueno, pues, ¿qué os ha parecido? Yo creo que eso es... El ejemplo que has puesto es como lo más simple, pero lo más directo, ¿sabes? Completamente. Sí. Las baterías, como hemos dicho así antes, ecualizaba así especia para que suene a baja calidad. Exactamente. El sample de fondo, pum, un par de samples así simples y el sonidito de la cinta. El sonido del magnetófono, exactamente. Este quizás no tiene esa característica que he dicho del pitch orgánico. A ver, lo tiene, pero no demasiado presente. Pero tiene todos esos requisitos. Yo es que como que lo he estudiado. Todo el lo-fi rap que he escuchado así más puro, lo he estudiado y todos los putos temas tienen esas características. Si quieres, ponte otro y de los tres que he traído, ponte el que quieras. Bien. En este está mucho más presente ese pitch de cinta VHS cascada, ese pitch orgánico está más presente que en el anterior. El sonido zumbador este de... Es como aire, ¿no? Es como de la cinta corriendo. Y bueno, es sonido asqueroso. Un sonido conseguidísimo, sí, en verdad. O sea, es como un sonido asqueroso, malo, pero hecho a posta, ¿sabes? Me recuerda a mi radiocassette cuando le quedan pocas pilas y ya está muriéndose. Exactamente. El potenciómetro exactamente. Ponte el tercer tema, Danguan. Por cierto, este tema es el del que te he hablado antes, guacha. Hay unas frases en inglés. A ver si consigues descifrar. Bueno, vosotros tres controláis el inglés mejor que yo. A ver si conseguís descifrar lo que dice, traducirlo. Cuando quieras. Mucha gente, chunguísimo. Pero chunguísimo. El tema es que como está lo-fi, me aún te cuesta más. A Bahamadia. Sabría decir el artista, quizás está entre Mary J. Blige y Bahamadia, me parece. Pero estoy dando palos de ciego. Bueno, lo estudiaremos para ver. Me gustaría saber lo que dice. Bueno, para terminar ya y darle paso a Carrie, voy a ponerte el tema que te dije la semana pasada. El tema de Archive, el Sophie World. Sophie Words, sí, tan pocas palabras, o unas pocas palabras, ¿no? Sí. La traducción. Es un grupo musical de Londres que abarca, bueno, hace electrónica, trip hop, avant-garde, post-rock, rock progresivo. Me he estudiado un poquito la Wikipedia, no dice nada de rap, pero ya os digo yo que este grupo toca el rap. A lo mejor lo catalogan dentro de trip hop, no sé. Han lanzado 20 álbumes en los 20 años de historia que llevan. O sea, si hacemos la cuenta, han lanzado un puto álbum por año. Eso es flipante. Y sin ningún grupo consigue eso. Ningún grupo. Y bueno, pues ya está. Es un single que sacaron en 1996 y me flipa. Así que Sophie Words, aquí lo tenéis. ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha gustado? Oh, maravilloso. Tiene ahí como un órgano de fondo o algo así que te mete ahí en un rollo de gospeleo y unos sonidos muy húmedos, como sí. Que es miel empalagosa, ¿sabes? Es como muy atmosférico, tío. Al principio, lo que suena al principio son violines, muchos violines. Wow, luego entra un órgano, si es verdad. Es un tema como que te abraza, ¿sabes? Sí, por así decirlo, la cabeza. Sí. Yo siempre que escucho ese tema, igual que lo que hemos hablado antes, no tiene nada que ver, pero os lo digo para que veáis lo que yo siento. Cuando escucho ese tema me acuerdo de Trainspotting. Hostia, no sé por qué. Wow. Pero me acuerdo de Trainspotting. La escena de metidos en el bate. Sí, tío. Si hubiesen cogido ese tema, la hubiesen liado. Bueno, chicos, termino ya. Que va Chef Curry y no le da tiempo al pobre. No le quiero quitar mucho tiempo. Así que, sin más, nos vemos la semana que viene y os dejo con el jodido Chef Curry. 88.5 FM. Pues muy bien, Chef. ¿Qué tal? ¿Qué tal, tío? Pues aquí disfrutando del ratito. Disfrutando del programa. A ver. Pues bien, pues nada, bien. Bienvenido. ¿Y de qué nos vas a hablar? ¿Qué pues nos mira, puedes contar? Yo, en un principio, como estuvimos hablando la semana pasada de lo-fi y eso, ajá, pues he traído un temilla, bueno, más que temilla, es un instrumental. Sí. Pero claro, ya habiendo escuchado lo que he escuchado, pues la verdad es que me da un poco de palo. Me da un poco de vergüencita, ¿sabes? Porque me ha dejado un poquillo por los suelos. Pero bueno, yo quiero ponerlo y ya que lo traigo, lo ponemos, lo disfrutamos un poquito. Y luego ya después de este instrumental voy a hablar un poquito, bueno, voy a enseñar unos cuantos temitas de Dirty South, de eso de que hablamos de la diferencia entre el trap de ahora y el Dirty South. Ajá. Os digo que antes de poner los temas tampoco he sido no he sido muy fan de este estilo de música, pero sí, había una época en que escuché unas cuantas cosillas y me enganché un poco. Y nada, vamos a escucharlo. Vamos primeramente a escuchar el temita de Lofi, a ver si le sacamos algún punto positivo. Ok. Y luego okay. vemos lo de Dirty South. Ok, ok. Dale ahí, Dani. Preguntarte una cosa, Breaker. Hey, yo. ¿Esto te parece lofi? Vamos a seguir. Yo creo que esto va a perdurar al final y va a seguir programa tras programa. El título del programa tiene que ser Low o Fi. Sí. Vamos a crear la consulta de Waves y que la peña mande sus movidas para darle el veredicto. A ver, lo que estaba comentando en la trastienda, ¿no? Como así decirlo. Yo no lo denominaría lofi. Por... Acabo de ganar 5 euros. ¿Cómo? Acabo de ganar 5 euros. ¿Por? Acabo de ganar 5 euros. ¿Por qué? No me jodas, ¿habéis hecho una apuesta o qué? Sí, tío. No me jodas. Guacho, yo hemos hecho una apuesta en que si tú decías que no era lofi, yo le tenía que pagar 5 pavos, tío. No me jodas, no me jodas. A ver, es lo que os he dicho antes. Pero de verdad, ¿lo vais a hacer de verdad? Además, aquí tengo ahora mismo el billete. ¿Lo vais a hacer de verdad? ¿En serio? No, somos hombres, tío. Aquí las apuestas se pagan. No me lo puedo creer. Y aquí, gente, aquí está el billete. El Chef Curry acaba de sacar un billete de 5 euros del monedero y se lo está dando a Guacho. ¿De verdad? ¿En serio? Ahora nos van a invitar una cervecita luego. Bueno, a ver. Sin alcohol. Lo que estaba matizando, ¿no? A ver, no, para mí no es lofi. Pero es lo que he dicho hace un momento. Tú escuchas mogollón de sesiones de lofi en YouTube, en SoundCloud, en internet colgada, en iVoox. Y tienen temas como los que he enseñado antes, que yo considero que son lofi, pero entre medias tienen temas como el que acaba de poner Chef Curry, que no cumplen esas características, por así decirlo, pero que están en sintonía totalmente. O sea, sigue siendo un pepino. Y bueno, y lo que he dicho mil veces, que esto es lo que yo creo ahí subjetivamente, estamos. Que a lo mejor ahora no. Llega otro y dice, pero ¿qué estás diciendo? No tienes ni puta idea. Si para ti no es lofi, vale, pero es lofi. O sea, yo estoy diciendo lo que yo opino. Claro. No, lo que yo diga no pues, va a misa, ¿sabes? Pues tío, pues mira, tengo que decirte una cosa. Este instrumental es mía. Era el secretillo, que era mía. La que acabamos de escuchar. Exactamente. Sí. Y quería comentaros, claro, que yo este instrumental no lo hice para mí. Fue un encargo para un chaval de Ceuta. Sí. Y para cantar encima. Y me dijo, Curry, tú puedes hacer un instrumental lofi. Y yo había escuchado dos o tres temas nada más, así de casualidad. Y para hacer el instrumental, pues me pegué dos o tres días pues escuchando cosillas sueltas. Sí, o sea, sí, era sí. Como descubriendo lo que es el lofi, ¿sabes? Uh-huh. A día de hoy, por ejemplo, pues haría otro tipo de instrumental. Más iría me haciendo para el palo de los temillas que tú has puesto. O sea, vale, que esto, vale. esto fue, digamos, como mi primera instrumental lofi después de haber escuchado algunas cuantas cosillas. Uh-huh. O sea, que no es algo en lo que me lo haya currado así demasiado, ¿sabes? No, hay que decir que la instrumental está increíble, hay que decirlo. Está súper potente, que no quiere decir... No, una cosa no quita la otra. Pero era esa sorpresita, era la sorpresita. Qué fuerte, con razón veía ahí a Guacha con ganas de que yo dijera, no dijera. Bueno, ¿qué más tienes para enseñarnos? Pues mira, ahora ya vamos a entrar en la parte de Dirty South, ¿no? Era este estilo de música, pues salió a primero de los 90, 90, 91. Ajá. Y ahora uno de los temitas que voy a poner es del grupo UGK. Esta gente, la verdad es que son dos chavales que son de Port Arthur, Texas. Sí. Y el temita que os tengo preparado aquí se llama Diamonds and Boots, ¿sabes? Diamantes y madera, del 1996. Póntelo ahí, Dani, y lo escuchamos. Fuck. case the boys ride the slab. I break this down to half, no, I'm looking good. I'm banging strong, nigga, diamonds up against that wood. I break this down to half, no, I'm looking good. I'm banging strong, nigga, diamonds up against that wood. I flip down the amp, you know I'm looking tight. These jealous niggas looking at me and my car so shife. Wanna take my life and won't reject, but I see all through that. Never let these bitch niggas take what's my nigga, never do that. Who say he going through a thing when y'all ain't never lied? I got a baby, but his mama act like he ain't mine. Wicked women, you and children to live on. Wanna hurt and try to hate, cause she know the thrill is gone. Papo, ¿qué ha parecido el temilla? Pues... es un tema muy típico, las cosas como son, no es algo muy rebuscado, es algo que estaba ya, está, es muy famoso el tema, sí, la sí. verdad. Aquí sí podéis ver el tipo de batería, lo que es, digamos, el tempo que lleva sí. y lo que es el ritmo en sí, es prácticamente lo que se está haciendo ahora, pero con sonidos modernos. Las voces, es como que le han bajado el pitch y eso también se usa hoy, tanto con bajándole el pitch y subiéndose. El tipo de baterías también. Muchos claves. Exactamente, muchos claves, exactamente, ¿sabes? Y es eso, eso es, digamos, algo del principio de este rollo, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Luego Guay. Tengo, por ejemplo, uno de que ya un poquito más moderno, del 2006, de Lil Scrappy. ¿Os suena este chaval? Ni idea, tío. Lil Scrappy, no. Es un chaval que, claro, aquí por... bueno, lo que es, digamos, el estilo Dirty South predomina mucho el tipo de gangsta, ¿no? De dinero, de tener billetes. Sí, sí. Y aquí, de hecho, este tema que os traigo se llama Money in the Bank. O sea, que ya más gangsta y más sobrado, imposible, ¿sabes? Este chaval, Lil Scrappy, tío, es de Atlanta, Georgia. Y el temita este de 2006. Póntelo, Dani, a ver cómo sale. Ok, ok, ok. I got money, be a me. Money in the bank, I got money in the bank, yeah. Shout out what you drank. I got money in the bank, yeah. Shout out what you drank. I got money in the bank, yeah. Shout out what you drank. I got money in the bank, yeah. Shout out what you drank. I'ma get that dough and fuck with them. There's some ladies that know me, no strap is a pro. Fill up at the bar, go get a massage. Buy me a couple, we can make it a menage. You be trying hard, but you don't start. You be doing it's gon' get you to the mall. I go get that paper, I make yeah, yeah, yeah. Sí, es verdad que se parece mucho a lo de ahora, tío. En cuanto a tiempo, las baterías. El bajo, lo que predomina mucho aquí es el bajo, el 808, que es muy boom, es muy, te mete mucho en el pecho, ¿sabes? Sí. Y lo que es, digamos, el efecto de las voces, ¿no? De la voz normal, luego la voz bajada, el pitch, para que suene más grave. Uh-huh. Así y... se acerca a como que le ha pedido sal a su vecino el crunch y ha salido ahí algo un poquito similar, ¿eh? Ya ves, tío. Bueno, pues nos da tiempo de poner un temilla más. Vámonos sí. con el último ya, Cali, vale, que tenemos que ir cortando. Vale, perfecto. Mira, este es Slim Duck. ¿Os suena Slim Duck? Tampoco, tampoco, tío. ¿Slim Duck? Slim Duck, ¿sabes? Slim y Duck de... perro Duck. Fino. Ah, de Zack. De Zack, sí. De Zack Life. De Zack Life. Creía okay. que Slam Duck. Slim Duck. Slam Duck. Millonaire. Slim Duck. También. Slam Duck Millionaire. El tema se llama también Zack. Y es un chaval de... bueno, un chaval, tiene ya sus 40 años, ¿no? Y es de Houston, Texas. Y este temita es un poquito más reciente, o no tanto, es del 2009. Pero también es algo para mí. Este tema, por ejemplo, es lo que representa de verdad el Dirty South. Ok, vamos a ponerle a la oreja, a ver. Vamos a darle, chicos. Recapitulemos en cómo comenzó. Slam Thugger, motherfucker. Stay strapped, cause in a given minute you can take that long nap. I roll with gorillas, dealers and the killers. Cause when I'm on stage, that's the only fool spillers. Real trill niggas, let me see your hands. I do this for the streets, I ain't tryna make you dance. Roll solo, I don't need no friends. Still flip that lack, I don't need no bins. And all I'm throwing money me mola, tío, me mola. Me mola bastante. ¿Te gusta o qué? Para mí, este tema sería, digamos, el clave para definir lo que es el Dirty South, tío. Más que nada también por la base que tiene, los sintetizadores que tiene haciendo debajo. Yo qué sé, es pura esencia, ¿sabes? Las voces súper abiertas y la letra en sí. La letra habla de un tío de que es como si tienes... Un hustler. Ahí estamos. Es como si tienes algún problema, siempre te conviene tener a alguien así al lado. Aunque sea un ruina, siempre... La letra de aquí hace referencia a eso. A que si tienes algún problema, acude a algún colega o alguien que sea un gángster de esto porque te va a solucionar la vida. Un problema, chaval, si tienes un problema, acude a tus ruinas más cercanos. Sí, tío, la letra dice eso. Si te ponía a traducir la letra, es eso, tío. La esencia es esa. En plan, pon un zack en tu vida, ¿sabes? Es muy gordo, muy gordo, tío. Pues me ha molado, tío, me ha molado. Y suena al trap. Es el que más se ha acercado al trap de hoy en día, ¿sabes? Exactamente. Es que lo he puesto. Los temas van en cronológico, o sea, conforme se van acercando a lo que es la fecha de hoy, es lo que pasa. Que la música va evolucionando, los sonidos son más abiertos, más cerrados, le haces lo que sea, pero para que querés demostrar eso, de que el trap de ahora no es trap, es Dirty South moderno. Claro, para mí, es como tú dices, es tu forma subjetiva de verlo. Exactamente. Bueno, pues chicos, con esto nos quedamos, tenemos que cortar ya, se nos va el tiempo. Sin más, Radio Almaina, 88.5 FM, estáis escuchando... estáis escuchando Waves. Y si Dan Juan me deja, despido, ¿vale? Ha sido todo. Nos vemos el miércoles que viene a las 7 de la tarde, como siempre. Y además de en la radio, nos tendréis en YouTube. Así que sin más, nos despedimos, gente. Buena semana.